Hola chicos, buenos días. Realizaremos un cinturón con cuentas. Los materiales que vamos a ocupar son 3 metros de hilo elástico blanco, 100 cuentas de dona moradas, 25 cuentas de dona blancas. Bien, ahora pasemos a realizar el cinturón. Se toma el hilo elástico. Se introducen 11 cuentas moradas. Se dobla a la mitad deteniendo las dos puntas con una sola mano para que no se vayan a salir las cuentas. Ahora tomamos uno de los extremos o puntas y lo pasamos por en medio de las 3 últimas cuentas y jalamos para formar un círculo. Posteriormente continuamos insertando 3 cuentas en la punta derecha y 6 en la punta izquierda. Para tomar las 3 últimas cuentas de la punta izquierda y cruzar el hilo nuevamente por las 3 cuentas y así formar el segundo círculo. Y así seguimos hasta completar 20 círculos. Una vez que se llegó al largo deseado, se procede a realizar la estrella, misma que esta sería el broche del cinturón. En una de las puntas sobrantes del cinturón se introducen 10 cuentas blancas. Se hace un nudo al final, haciendo un círculo con un nudo, asegurándolo para que no se salgan las cuentas del círculo que hicimos. Ahora vamos a realizar los picos de la estrella. Con el hilo restante, primero vas a introducir 3 cuentas blancas. El hilo lo vas a pasar por la cuenta de en medio. Después insertas una cuenta más y la pasas por la segunda cuenta del círculo que ya habíamos hecho anteriormente. Así, sucesivamente, hasta realizar los 5 picos de la estrella. Y al terminar los picos, se hacen 1 o 2 nudos para concluir la estrella. La punta restante del cinto se une al pico de la estrella que haya quedado más cercano, haciendo un nudo más para asegurar que la estrella haya quedado fija y firme. Y eso sería todo. ¡Felicidades! ¡Hemos terminado! Ya tenemos un cinturón de cuentas. ¡Hasta luego! ¡Bye! Espero que les haya gustado realizar esta actividad. ¡Bye!